delante de mí y empezar a sentir algo especial. Cuando juré no volverme a enamorar, llegas tú y me haces pensar y me haces sentir. Pasar por delante de mí y en ese mismo instante enamorarme de ti. Yo que juré no dar mi vida, te encuentro a ti, cierras mis heridas y me haces sentir. Por delante de mí y en ese mismo instante me enamoré de ti.